Hello. Hello. ¿Quién carajo es? Olvídate de quién es, pichón. Usted está bien al show por ahí, está buscando que te piquemos las alas. Picármelas a la amiga, ¿te pasa a ti, cabrón? No me pasa a mí, mamá, bicho. Te vamos a picar las alas, dale suave por ahí. Ere, mámense en un bicho. Si están mordidos porque planté bandera, bren con el caso. Se los dije que yo soy un problema. Con piquete no pueden venir. Y en el género tengo poder. No me importa lo que hablen de mí. Como quiera se van a morder. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Porque a lo hecho pecho, yo también tengo derecho. Ahora soy agricultor porque la fama cosecho. Mientras ustedes siguen en la misma, sin flow, sin carisma. Y lo que hicieron en todo el año, yo lo hice en la crisma. Y como la envidia abunda, pa' que no te confunda. De febrero hasta noviembre también me hice la funda. Por eso ya no vivo donde vivía. Tengo lo que no tenía y soy lo que decían que nunca sería. Muchachos, ¿qué les pasa? Ya yo estoy moviendo masa. No mentía cuando dije que me iba a quedar con plaza. Ellos siempre están roncando, se la viven viajando. Y en los aviones que se montan nunca pasan de Orlando. Ninguno tiene milla, ni a nadie en la costilla. Amenazan de combo y andan con Alvin y sus ardillas. En la liga ustedes, muñequito de cine. Busquen quien los patrocine, que el novato va a romper los récords Guinness. De MVP. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Me convertí en el favorito por meterle como en la disco. Me preguntan si estoy asociado con la mujer. Porque cada vez que llego son de 50 para arriba. Que todo el mundo se la viva, aquí nadie bebe chiva. Estoy dando la ronda y si te pillo en el onda, metiéndote pa'l pantano te lleva la anaconda. A veces me confundo cuando me pregunta todo el mundo, ¿cómo puedo decir tantas cosas en 15 segundos? Siempre estaba con mi team, jangueando en el gallerín. Ahora estoy en la papi, sigo con los míos hasta el fin. Cambié la antena, los satélites de ustedes ya dan pena. Desde que Pucho llegó y plantó bandera en casa ajena. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Sé que no te gustó que yo plantara bandera, que sonara por donde quiera. Ahora mando en la carretera, mi manero pa' afuera. Montana, The Producer Inc. Así me criaron y así seguí. Donde quiera que voy, planto bandera. Breguen con eso.